energías buenas, pero hay una pena que no me deja ser. Ay, esa mujer, no la veo por abstinencia. Hacen por saber qué se siente volver a besar tu frente. Tal vez en otra galaxia sí fue diferente. Tal vez hay si se nos dio lo que quisimos siempre. De tenerla cerca, me puse una meta. De lejos es mejor. No, por mí esto es por los dos. Y nado entre lagunas de mi mente que se hacen por saber qué se siente volver a besar tu frente. Tal vez en otra galaxia sí fue diferente. Tal vez ahí sí se nos dio lo que quisimos siempre. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Y así suena Jacián Núñez y pura doble P. ¡Chao!